acompaña el festival Día del Niño y la Familia. Y bueno, le estamos poniendo todas las ganas, el amor. 25 años, Juan Carlos, mirá vos. Para que sea una jornada de esparcimiento, diversión y alegría. Va a estar montado un escenario con varios artistas, humorista, ballet, conjunto tropical, conjunto de rock. Y bueno, y el tradicional chocolate que le vamos a dar a los niños y algunos sorteos. Así que estamos trabajando a full en ese tema. Bien, así que con todo el equipo de Olegario Andrade y otra gente, con otras instituciones y todos, para brindarle a los niños concordiense, a los niños de la zona sur, que vayan toda la Plaza España a partir de las 14 horas, para festejar el Día del Niño ahí en esa mística Plaza España, ¿no? Perfecto, a llevar los sillones, a llevar el mate y a disfrutar, ¿o no? Por supuesto, sí. Lo hacemos con tanto amor, con tanto cariño, con tanto esfuerzo. Estamos haciendo con un gran esfuerzo, estamos haciendo en este año que está muy complicado, sí. Está bueno eso que dijiste, Juan Carlos, de articular con instituciones, con diferentes sectores de la comunidad, eso está bueno, ¿no? Sí, también hemos hablado con la gente de la municipalidad, que también está colaborando. Siempre, todos los años hemos hablado con el municipio, y nos han ayudado en todo, así que estamos trabajando también con otros gremios e instituciones y algunos comerciantes también, y bueno, tratamos de que el domingo llegar bien para brindarle esa jornada de alegría a los niños, de la sonrisa, de siempre convocante este evento que haces hace tantos años. Sí, ya hemos hecho toda la parte de legal de rigor, como el seguro de petador, va a estar la atención de tránsito, va a estar la ambulancia, vamos a solicitar también a la policía de Entre Ríos mañana que también pueda colaborar también en España. Así que estamos en toda la parte de legal, ya estamos completos, así que y la logística la estamos cerrando, así que esperamos vivir, y da buen tiempo para el domingo, así que esperamos vivir una jornada de esparcimiento y de diversión para todos los niños, ¿no? Seguro, más allá de que hablaste de la zona sur y todo, y la invitación es a toda la comunidad. Sí, a toda la comunidad, porque vienen de distintos barrios y siempre invitando a todos los barrios de la zona sur, que lleven, son niños, lleven su tacita para tomar chocolate, ¿viste? Y con bollos y... Bien ahí. Y eso. Grande, y bueno, y vamos a distribuir algunas golosinas también, así que perfecto. Estamos trabajando fuertemente en eso. Perfecto. A las 14 va a empezar el festival hasta la hora 19. Bien ahí, felicitaciones por hacer esto. Va a ser un poquito menos, hasta 18. Bueno, ahí está. Bueno, eso depende de la parte climática. Juan Carlos, felicitaciones por meterle tanto y que apunta a un sector hoy vulnerable como son los pibes. La verdad que genial por lo que hacen, ¿eh? Sí. Convocamos a la familia también, porque... para el esparcimiento ahí con los sillones, como decís, que acompañan a los niños, a los nietos, a los sobrinos, a los hijos, y bueno, vamos a brindarle un evento como siempre lo hacemos todos los años. Perfecto. Ahí está, Juan Carlos, como siempre un gustazo charlar con vos, te reitero las felicitaciones, mandarte un fuerte abrazo y seguramente nos vamos a dar una vuelta el domingo. Bueno, mucho éxito para vos y para Mariana Riola, para Ramón Goulart y toda su gente, de siempre la FM Lourdes Solidaria, de mucho tiempo que venimos apoyándola, inclusivemente en esos flagelos de la inundación y todo eso, hemos estado presentes, así que mucha felicidad y muchos éxitos para ustedes. Perfecto. Un fuerte abrazo. Que queda invitada a toda la familia de la zona sur, del barrio Aeroclub, Almirante Brón, Tiro Federal, Gruta de Lourdes, María Goretti. Ahí está, todos invitados a esta querida Plaza España, siempre coqueta. Te mando un fuerte abrazo, Juan Carlos. Dale, abrazo para todos. Ahí está, Bueno, ahí está, gran propuesta ahí en la Plaza España, organizado por Juan Carlos.